He took the bomb. Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Estás escuchando Sangre Fucsia, el fanzín sonoro de Radio Agora Sol que cada día se emite desde la escalera Caracola. El programa de hoy está dedicado al concepto y objeto que nos inspira para crear este podcast, es decir, el fanzín hecho por chicas. Se trata de un universo infinito y variado, poblado por seres maravillosos que merecerían, cada una de ellas, un programa o dos o tres en exclusiva. Tías como Andrea Galaxina, Helen de Lápiz por Baqueta, Irene Piluca de Mujeres con Pajarita, y esto solo por citar a nuestras amigas más queridas. Por supuesto, forman parte también de esta selecta lista Miriam y Jessica, de Una Buena Barba, pero es que, ¡tachán!, las tenemos aquí en el estudio con nosotras. También vamos a entrevistar por teléfono a las responsables de la exposición Chavalas Cine, que se inaugura dentro de dos semanitas en Zaragoza. Por su parte, Diane Spotting ha entrevistado a parte del reparto de Turlitaba Teatro, que estrena una obra sobre el artista Camille Claudel y su paso por el psiquiátrico. Finalmente, Reino Hueco explorará las intersecciones entre cómic y cine. La compañía Turlitaba presenta hasta finales de marzo Camille Claudel, una obra intensa, un monólogo narrado desde su encierro psiquiátrico que nos trae al aquí y a la ahora la vida de la artista francesa que revolucionó la escultura a finales del siglo XIX. La idea nace en 2012 con la lectura de Locas de Sandra Masera y el descubrimiento de la obra de esta artista por parte de la dramaturga Hanna Pacheco. A partir de entonces empiezan a surgir las referencias al archivo Charcot, se releen las cartas de Camille y se trabaja con las propias esculturas. Nosotras estamos encantadas de haber formado parte de este proceso, aportando nuestra visión de esa escritura de la historia masculina que pone a un tal Rodin siempre por encima de Camille. Ahora que se estrena la obra en el teatro La Puerta Estrecha de Lavapiés en Madrid, nos sentamos con Hanna y Vicky, la actriz que encarna a la escultora, para hablar de cómo reescribimos la historia para dar voz a las silenciadas. Esperamos que os guste. Thank you. interpretas a Camille, pero realmente también es un poco como eso, como estábamos hablando de la historia como de portavoz, ¿no? También de mujeres artistas que han sido, como que la historia también las ha posicionado muy en referencia a sus compañeros masculinos, sean profesores, amantes o lo que sea. Yo creo que ese es el fondo, pero la forma es Camille. O sea, yo interpreto a Camille en su encierro, por lo menos de caras para afuera. Luego sí que yo parto de ahí, de que de alguna manera ella representa a otras muchas mujeres y con la voz de Camille se le puede dar voz a otras muchas mujeres. Pero en la obra lo que se ve es a Camille encerrada, no a otras mujeres. Eso, ¿Y qué referencias has manejado, aparte de lo que hablábamos del diario que tiene ella antes del encierro? También, no sé, ¿alguna referencia también de mujeres encerradas de la época? O... He trabajado únicamente con ella y tenía suficiente. Te lo puedo asegurar. O sea, material, nada más que las cartas, es una panza de datos y de hecho ha sido un poco locura en ese sentido. O sea, el querer, porque claro, como de alguna manera la dramaturgia se ha ido haciendo, o sea, que realmente el texto final ha estado muy cerca del estreno, porque hemos estado luchando porque se entienda muchas veces, luchando porque no se sobreentienda todo tampoco. Entonces hemos manejado muchos datos sobre ella, o sea que no me he documentado sobre otras, no hubiera habido, hubiera necesitado 2 años para hacer eso. O sea, imposible, no. Que va, solamente sobre ella. Hombre, sí que es verdad que luego hemos manejado datos más aleatoriamente, que salen, ¿no? Que saltan, pero no te sabría decir ahora mismo tampoco si hemos hablado sobre Frida, pero sí, pero ha sido, no, más ella. Ha sido ella y, y bueno, y las cartas, que son una buena compilación, suficiente. El texto de Sandra también parte de un ensayo de Freud sobre la histeria. Sí. Y sobre otro texto de Freud que tiene sobre Charcot, que fue un neurólogo también, que fue, vamos, que la... Se ve en las cartas que hay una cordura importante, pero también hay muchos momentos de desesperación. Bueno, es que al fin y al cabo es una mujer encerrada, claro, sin motivo. O sea, que el problema... A mí me surgía como el clic así cerebral con la preparación de la actriz. Era justamente por eso, por ver los informes de lo del archivo Charcot y todo eso, porque... Obviamente, cuando te pones a representar o a tirar de la madeja simplemente de cómo se cuenta la medicina, que es una medicina paternalista, patriarcal, tal, el simple hecho de que exista un término como la histeria, que es una cosa que nada más que pueden tener las mujeres, que es un compendio que se sacan de la manga totalmente, es que ahora mismo pues podría ser una depresión, podría, claro, ser una esquizofrenia, un ataque de ansiedad o lo que sea. Entonces, me surgía como la duda, o sea, cuando dices, voy a intentar representar, muy entre comillas, cómo es la enfermedad en esos momentos, tu fuente son fuentes que no son para nada contadas desde una medicina que sea feminista, que es una medicina patriarcal. Pero también es verdad que la información que le ha llegado a Vicky ha estado muy, muy medida por mí, porque yo no he querido ni atiborrarla datos, ni tampoco construir darle unos informes sobre ese tipo de enfermedades, porque yo no quería dibujar a una loca. Claro, es que hemos oído un poco de eso. Entonces, sí que es cierto que yo lo he tenido en cuenta cuando he trabajado, pero como tampoco se trataba, o sea, es más como una especie de recurso que está en la recámara que algo que se muestre. O sea, que sí que el deterioro se ve, el deterioro, que el paso del tiempo, el deterioro físico que puede pasar en un lugar, pues con humedad, con frío, con una situación en la que ella vive, pero no hemos tratado de representar la enfermedad partiendo de la base de que no sabemos exactamente, no afirmamos que no tuviera algún problema, ¿eh? O sea, que no, tampoco nos posicionamos en ese sentido, no tenemos datos reales, entonces, que yo creo que después de tanto tiempo allí algo de locura tienes que tener, pero ella y cualquiera, pero desesperación más que locura, ¿no? Pero como no hemos intentado retratar la enfermedad, yo sí que ha pasado por mi mano mucha información. Hay un dato muy muy importante que siempre hemos tenido también en cuenta, y es que el médico de ella dentro del manicomio le manda a la madre varias cartas diciéndole, su hija está restablecida, pueden ustedes llevársela a su casa, y la madre dice que no. Claro. O sea, es como, vale, yo entiendo, y ella dice en un momento, yo reconozco las crisis son ciertas, pero claro, las crisis después de que he tenido que abortar dos veces, porque este señor no ha querido reconocer que tenía una relación conmigo hasta ese punto, o sea, a ella le hizo abortar en varias ocasiones, no se sabe tampoco exactamente el número, pero por lo menos dos veces se sabe que ella se fue a abortar y que estaba en la obra, ¿no? La relación que ella tiene con la maternidad, con la infancia, uh-huh. porque la manda a recuperarse a una casa con una niña de 5 o 6 años a la que ella no para de retratar. O sea, hay un montón de bustos de la niña. Uh-huh. Y es muy fuerte, ¿no? Eso no lo puedes obviar. Uh-huh. Dices, vale, algo te pasaba, pero no era para que estuvieses 30 años aquí. Sí, que era realmente quitársela de en medio. Es que eso es lo que decías tú al principio, que había muchas situaciones en las que se quitaban de en medio, que no... Ella era una mujer que, para empezar, se fue a vivir con dos amigas inglesas a compartir piso en París en el siglo XIX. Compartir piso, sin un hombre. Eso aquello era, vamos, algo que no se podía, que nadie podía aceptar. Sí, sí, sí. Que ella sí, estuviese sí. compartiendo piso y luego que quisiese vivir sola. Sí, sí, porque sí, después sí. de todo el proceso, de toda la relación con su maestro, de todas sus preocupaciones y de todo tal, ella se va a un estudio donde vivía, donde en la más absoluta miseria, uh-huh. para poder crear. Y ella vivía sola, y ella en las cartas no para de decirlo. Mi mayor... No es un crimen querer vivir claro, sola, que mayor, te gusten los gatos. Claro, ella vivía con sus gatos y sus esculturas, ¿no? Y ya está. Algo que hoy por hoy vemos como lo más normal del mundo. Que una mujer quiera vivir sola en ese momento, no lo es. Ya, que en cierta manera estáis haciendo una sobreescritura de la historia que se ha hecho y estáis poniendo encima otra, que bueno, tampoco... Es un proceso complicado, porque pero bueno, es necesario, ¿no? En el sentido de que no puede ser que la única forma en la que esté escrito sea de esa manera. Claro, lo que lo complica es precisamente eso, ¿no? Que cuando enfrentas a un personaje, bueno, yo por lo menos lo enfrento siempre con respeto, pero encima, si ese personaje ha sido real y ha tenido una vida como la que tuvo esta señora, es como para tomar aire, ¿no? Es decir, uh-huh. bueno, a ver qué decimos y qué no decimos y cómo llega a eso y que llegue como de verdad queremos, ¿no? Que de alguna manera restablecer la memoria, uh-huh. de no solamente de esta mujer, sino de una artista que por sí misma, ¿no? O sea, de vinculada de Rodin, de vinculada de Paul Claudel, de vinculada de todas estas cosas que al final, y eso sí que creo que queda claro, uh-huh. que al final, por muchas vejaciones a las que se le somete, por muchas cosas que le pasan, por encima de todo eso está el alma del artista en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? De que no pueden matarnos la creatividad, no pueden matarnos las ganas de soñar y las ganas de vivir. Uh-huh. Sí, eso que señalabas, como que ella estaba en el retiro post-aborto y venga a crear, y lo que decías de la exposición, que de repente, o sea, lo que más fascina siempre es esa como pulsión como de todo el rato intentar crear, que es un poco también lo que fascina, así un poco como demasiado, que hay que cogerlo con puntillas, el hecho de que haya esa tanta fascinación por eso, por el arte de los locos, ¿no? De los enfermos psiquiátricos. Sería fascinante pensar qué hubiese creado ella ahí dentro, si hubiese tenido la oportunidad, pero no lo sabemos. O si se hubiese seguido creando, porque de hecho ella antes de encerrarse, como 8 años antes o así, deja de crear. Uh-huh. Porque ella está sumida en una depresión, empieza a destruir sus obras, uh-huh. porque tiene el presentimiento, la sensación de que se están beneficiando, que otros están beneficiándose de su trabajo, y ella uh-huh. lo destruye. Sí. Yo os vais a beneficiar de esto, ¿no? Prefiero que no lo vea nadie, ¿no? Y es muy fuerte. Ella dice, soy como una col roída por las orugas, me crece una hoja y se la comen. O sea, basta, ¿no? La familia no puede entender que ella está destruyendo su trabajo, porque claro, su trabajo está empezando a tener un valor uh-huh. económico. Uh-huh. Entonces ya empiezan a entrar una serie de factores que son muy heavy, que ella en la miseria más absoluta, reclamando dinero a todo el mundo, porque hay muchas cartas suyas de por favor pagarme esta obra, por favor darme dinero, Ella llega un momento de que intenta internarse en un convento porque está en la miseria, no tiene un duro. Uh-huh. Y ella llega a decir, voy a intentar que en este asilo me acojan. Claro, en un asilo que es, bueno, es un convento, no es un manicomio. Uh-huh. Y luego ella se lo dice a su madre, yo hubiese aceptado que me hubieses metido en un asilo porque no me podíais mantener. Uh-huh. Porque yo no era una persona suficientemente independiente, sí, pero económicamente no. Uh-huh. Para mantenerme por mí misma, ¿vale? Meterme en un asilo, meterme con las monjas, pero no me metes en un manicomio, porque lo que yo estoy viviendo aquí me está convirtiendo en una persona, o sea, en una persona inhumana. Uh-huh. Que es lo que la sensación que a ella le queda, ¿no? Al final. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. ¿Y qué relación, o sea, cuánto le veis como que es necesario que esté Camila ahora entre nosotras? O sea, que traerla el texto en este momento, o sea, ya sé que ha sido un proceso muy largo, pero no sé si en algún momento os habéis sentido como que era necesario este en el momento o... Pues yo cuando empecé tuve la sensación, ¿no?, de ya basta que las mujeres artistas hayan estado en un segundo lugar, ya basta que sí. Porque también ella habla, ¿no?, de que hay obras suyas firmadas por otros. Uh-huh. O sea, ella habla que sus bocetos eran repartidos para que un escultor hombre lo hiciera y lo firmara. O sea, cuando empezamos a montar, yo dije, ¿por qué ahora? Y entonces, claro, me pareció como el momento más indicado, porque ahora mismo ya no solamente es la mujer la que está reprimida para crear, es que estamos todos reprimidos. Uh-huh. Es que a nivel cultural se están acabando las subvenciones, se están acabando los apoyos, se está acabando la libertad de expresión, uh-huh. se están acabando un montón de libertades que no nos permiten desarrollarnos como creadores. ¿Y has hecho trabajo tú con artistas, escultoras o como para investigar con ellas, como eso lo que? Bueno, estuvimos en la facultad, vimos un poco cómo funcionaba, uh-huh. nos explicaron todas las técnicas. Todo, cómo funcionaba. Entonces, bueno, una idea te hace. Hemos hecho figuritas. Sí, vale, a lo mejor no es exactamente coger el trozo de piedra, ¿no? Pero sí que hemos trabajado con materiales incluso. De hecho, se usan materiales en escena. Uh-huh. Y evidentemente no he levantado ninguna piedra de esa. Porque, claro, no te dio la oportunidad tampoco, pero. pero sí que hemos trabajado a partir de esos materiales, a partir de esas sensaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también a partir de la sensación, que eso es lo que, bueno, por lo menos mi recuerdo más potente, desde la fisicidad de la escultura a partir de uno, uh-huh. que eso no hemos hablado, uh-huh. y es muy interesante, o sea, de cómo ella, sin tener materiales, construiría con su propio cuerpo las esculturas que no puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso se ve en la función. Porque ella cuando está, que hablábamos que de cuando está encerrada no crea, pero sí que al final sí que está creando, ¿no? Como ella... Inevitablemente. Crea sin dejar nada, pero sí que está creando. Claro, totalmente. Eso sí, lo hemos trabajado mucho. Sí, eso ha sido lo que hemos trabajado. Hombre, sí. Que sí que hemos... Y ha sido muy divertido, o sea, trabajar de repente con el barro y hacer figuras y tal. Pero sí que lo que más huella me ha dejado ha sido eso, y creo que ha dado fruto bastante. Luego la última semana también, los últimos 15 días, trabajamos con una coreógrafa, con una amiga que es bailarina, y también nos ayudó un poco a transformar las imágenes de las esculturas de Camille en movimiento. ¿No? Porque era como, vale, tengo esta imagen, tengo esta escultura, pero ¿cómo planteo esto en movilidad? Sí. ¿Cómo convierto esto a algo que escénicamente sea interesante? Y aunque nosotras también lo habíamos trabajado en improvisaciones... ¡Qué currazos habéis metido! ¡Qué bien! Y que ya que habéis estrenado, ¿qué feedback estáis teniendo? ¿Qué os van diciendo? Pues muy contentas. Por ejemplo, los profesores de Bellas Artes que han venido, que era como una cosa que a mí me importaba, porque nos han ayudado, porque nos han ofrecido, ¿no? Uh-huh. Sus conocimientos y de que hayan salido contentos de las funciones y emocionados y diciendo, jo, qué trabajo más bonito, y que se hayan sentido identificados. Hombre, de ahí a que ya los profesores pues se dediquen, cuando den las clases, que la incluyan. Uh-huh. O que el discurso ya sea de claro. Otra manera. ¿Hasta cuándo vais a estar? Pues hasta el 30 de marzo. ¿Con vistas a renovar o no? Sí, si todo va bien. Claro, yo vengo de un recorrido paralelo entre las bellas artes y el teatro, uh-huh. afortunadamente. Y a mí lo que sí que me preocupa es el hecho de que la gente de teatro solo vea teatro y la gente de bellas artes solo vea exposiciones y solo vaya a inauguraciones de arte y solo vaya a ver el colectivo de arte que ha salido este mes y la gente de cine solo vaya a los estrenos. Eso sí me preocupa bastante. Y en ese sentido, Camille, a mí me gustaría que tuviese una apertura hacia otros campos de las artes, pues como poder contar con vosotras y decir, venga, pues hoy hacemos una entrevista, pero a lo mejor mañana se hace una colaboración a otro nivel. La idea también de contar con Sara es organizar charlas aquí de artistas que trabajen hoy en día, ¿no? Que no sea algo como recuperar la memoria de Camille, sino que también sea dar visibilidad a artistas que están trabajando hoy en escultura, o en instalación, o en videoarte, o en lo que sea, y que tengan la oportunidad de venir aquí y de contarnos su obra y de contarnos sus experiencias y intercambiar un poco y de ver en qué hemos evolucionado y en qué seguimos en las mismas. A nosotras nos gustaría pues hacer eso, ¿no? Hacer un ciclo ahora también de charlas o de, no sé si de conferencias, tanto como de, pues sí, un poco de un diálogo. De encuentros, ¿no? Unos encuentros, sí. A través del colectivo, hacer llegar Camille a otros ámbitos del arte donde el teatro cuesta más introducirlo, ¿no? Pero uh-huh. por la endogamia, que se... Porque todos cuando estamos trabajando en algo nos metemos en eso y chun, chun, chun, chun, ¿no? Te obcecas en lo que estás haciendo y a veces pues no te da por mirar, ¿no? Lo que está haciendo otra persona. Thank you. Bueno, pues Ana e Irene de Chavalas Cine. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo, cuándo, dónde surge esta idea de montar una exposición de fanzines de chicas? Pues Isabel Cebrián, una amiga, plantea que quiere hacer en Zaragoza una exposición de fanzines hechos por chicas, porque últimamente se había encontrado con varios y le parecían que representaban muy bien lo que piensan algunas chicas y con una calidad pues muy bien terminada. Uh-huh. Y entonces yo me animo a la aventura y luego otras amigas también nos han seguido. Uh-huh. A mí lo que más me llamaba la atención era también el tema del feminismo, como en muchos fanzines encontramos mucha expresión del feminismo y a mí era eso también lo que me llamaba mucho la atención. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleváis recibiendo y seleccionando fanzines? Pues empezamos lo que es la convocatoria de recepción de fanzines en junio y desde ese momento, o sea, ya habíamos hecho contactos anteriores, pero desde ese momento es cuando ya empezamos a recibir todos los paquetitos de donaciones y de préstamos. Uh-huh. Y desde entonces pues recibiendo y eso, y intentando darle el sentido a la exposición a través de lo que íbamos recibiendo. Y tenéis, bueno, ya sé que es difícil hablar de muy favoritos, o bueno, pero que os hayan llamado mucho la atención. Pues a ver, a mí me gusta personalmente Bulbasaur, me gusta mucho. Uh-huh. Por el estilo, la edición que hacen y tal, me gusta mucho y cómo tratan los temas, me parece que tienen mucha calidad. Y luego hace poco recibimos uno que se llama Rubia Manual del Chorizo, que es como un cuadernillo rubio que le hace una chica que se llama Luna de Mayo. Entonces es como para ir rellenando, como para aprender a estafar, o sea, es un poco crítica social sobre la corrupción en España y tal. Entonces eso, para aprender a estafar rellenando ejercicios de cuadernillo rubio. Ah, esta nos parece muy interesante. Y muy, muy interesante. A mí los que más me gustan son los que las chicas se representan a sí mismas. Entonces ves que hay muchas chicas muy diferentes y que no responden todas a los cuerpos de Anoni que vemos en la tele. Esto es muy interesante porque es curioso que también en el tema de la representación, ¿cómo habéis visto con lo que habéis recibido? ¿Seguimos las chicas atrapadas en eso de la autorrepresentación? O bueno, atrapadas por decir una cosa así medianamente provocativa. Es decir, ¿seguimos en la autobiografía o ya nos animamos al género, por así decirlo? ¿Al género más allá del género? Ciencia ficción y compañía. Hombre, sí que hay mucha parte del tema de la autorrepresentación. Hay una parte bastante importante de la exposición en la que se va a tratar este tema. Hemos encontrado mucho lo que se llama personal cine o percine. Pero luego también como hay muchos intentos hacia otro tipo de fanzine, aunque no tan habitual como los fanzines colectivos en los que hay chicos de hacer fanzine cómic, pero también hemos encontrado esa línea, ¿no? Uh-huh. Y por aquí el tema, por ejemplo, del webcine, es decir, alguna adaptación de fanzines online que se hayan animado a enviaros algo ya impreso, escrito, por ejemplo. Nosotras hemos visto que hay como en este sentido dos tendencias, que una sería el hacer lo que sería directamente el webcine o el e-cine, que sea con contenido digital, y luego estaría lo que es la gente que directamente lo que hace es digitalizar el fanzine que ya tenía en papel para lograr mayor difusión. Entonces hemos encontrado mucho de las dos cosas, pero igual la parte interesante de todo esto es que te permite igual acercarte a fanzineras de Australia, por ejemplo, que igual sería imposible de otra manera, ¿no? O nos han llegado desde Paraguay, desde Chile, desde Argentina, gracias a estar en plataformas como ISU o en sus propias webs. Oh, eso es muy interesante. O sea que, por así decirlo, es internacional vuestra exposición. Al principio sí que nos asustaba un poco la idea de hacer una convocatoria internacional, porque decíamos, jo, si empezamos a recibir un montón de fanzines y además en otros idiomas, uh-huh, va a ser mucho curro. Entonces, no, tampoco lo restringimos, pero una amiga nos vino con lo de la Riot Girl y nos dijo, tías, no podéis restringirlo al Estado español. Uh-huh. Entonces era como, vale, pues la convocatoria la hacemos a donde lleguemos y de lo que recibamos, o sea, no vamos a hacer uno específicamente en francés para las francesas, pero si yo he ido al Festival de Angoulême y he encontrado fanzines de tías que me molan, pues me los traigo, ¿no? O sea, que hago todo así bastante abierto. Uh-huh. Genial. Y una duda, tenemos también una duda espacial. ¿Cómo habéis conseguido un espacio municipal como la Biblioteca para Jóvenes Cubit? Vale, pues la idea partió un poco de también cercanas al Febrero Feminista, que es un espacio de Zaragoza de lucha feminista y transfeminista, uh-huh. Y siempre hacemos actividades en el mismo barrio, sobre todo. Y dijimos que con Isa que eso no nos apetecía, que nos apetecía llevar el feminismo a otras partes para llegar a otro público, también adolescente, y que se plantearan también un poco este tema. Entonces, pues pensamos en Cubit porque es una biblioteca especializada en cómic y en videojuego, es una biblioteca para jóvenes, uh-huh. Y la directora es muy maja. Ah, qué bien. Entonces ya desde que ella escuchó la idea y la aceptó pues muy alegremente, estamos bastante contentas de llegar a ese espacio, que pasa mucha gente por allí y que además está dedicada pues eso, ¿no?, a la creatividad y a la juventud. Nos permite, yo creo, también el tema de ser una biblioteca para jóvenes, el poder explorar igual el tema de los talleres, cosas así que igual en otro tipo de espacio no sería tan fácil. Uh-huh. Y ya esto también es curiosidad, precisamente con todo el tema del feminismo en Zaragoza, ¿qué tal veis Zaragoza en el circuito? ¿La veis en el circuito? En el feminismo, uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Aquí ha habido pues lucha feminista desde los años 70, uh-huh. Había ya luego colectivos que sobre todo partían de la universidad y diferentes colectivos feministas. Entonces, hace 4 años se formó el Febrero Feminista, que era una plataforma para que todos los colectivos feministas pudieran hacer actividades desde allí. Y luego, por ejemplo, este año ha surgido la Asamblea Feminista por todo el tema del aborto. Entonces, estamos viendo muchas jovencitas que también se están uniendo, subiendo al carro. Uh-huh. Entonces, yo creo que en el febrero, luego chavalas también está, no sé, como creando también una red brutal. Sí. Y no sé, y yo creo que sí, que desde, no sé, o sea, que ya el febrero empezó a, o sea, que mucha gente lo tiene en cuenta. Por ejemplo, el otro día, pues amigos de una cupa nos dijeron, queríamos en febrero hacer unas jornadas, pero dijimos, uy, está el febrero, pues las vamos a posponer. Eso que yo estoy bastante contenta. Y tenemos mucha relación también con gente de otras ciudades y de pueblos también. O sea, podemos decir que la red se está solidificando. Eso es interesante, muy interesante. Y con colectivos transfeministas también. Uh-huh. ¿Y creéis precisamente que, hablando de esta explosión, por así decirlo, en todos los sentidos, dentro de la lógica capitalista actual, bueno, ¿creéis que son estos precisamente estos momentos más propicios para el tema del hazlo tú misma, el do it yourself y el fanzineo en particular? Sí, hombre, yo creo que es bastante proclive la situación para lanzarse la autoedición, tanto por la crítica social, que igual haría más fácil de encontrar camino para la publicación, sería la autoedición o el fanzine, pero también culturalmente hemos llegado a un punto en el que este tipo de dispositivos han cuajado muy bien por cómo se ve la escena independiente y cómo se ve ese tipo de artefactos culturales más fácilmente en bibliotecas, en librerías, no sé. Es un momento por muchos lados bastante bueno para hacer fanzines, yo creo. Y la curiosidad última ya, ¿cuáles son los planes que tenéis para esta joya de colección de fanzines que estáis recopilando? Pues, lo primero, pues claro, que esté en la exposición. Luego tenemos intención de que haya un catálogo en línea de todo lo que hemos conseguido para que la gente que quiera hacer este trabajo posteriormente o un trabajo de investigación sobre fanzines de chicas tenga recopilada esa información. Y luego tenemos algunas propuestas de itinerancia de la exposición y cuando esto pare un poco, una biblioteca autogestionada de aquí de Zaragoza que nos ha ayudado mucho, que es la Biblioteca Frida Kahlo, le queremos dejar la colección a ellos para que lo tengan a disposición pública, que lo tengan en sedes como en bares vegetarianos y sitios en donde puede la gente estar tocándolos. Qué bien. Luego también vamos a hacer un catálogo de la exposición para autofinanciar la exposición con textos nuestros y ilustraciones que han hecho algunas de las chavalas. Uh-huh. las exposiciones del 13 de febrero al 28 de marzo, por si os queréis acercar. Sí, sí, claro. Y seguramente haremos una jornada fanzinera en la que se harán talleres de fanzines, presentación del catálogo y de otros fanzines. Uh-huh. Y me imagino que también habrá música y se podrá bailar. Pues en Sangre Fucsia estamos emocionadas con la propuesta. Es muy, muy interesante, pero mucho. Pues os vamos a despedir así de emocionadas, tanto a Irene Bailo como a Ana, de Chavalas Cine, y os deseamos lo mejor para esa exposición y para todo el recorrido que va a tener, que vamos, sabemos que va a ser largo y fructífero. Pues muchas gracias a vosotras también por difundir la idea y por todo el apoyo que nos estáis dando por las redes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estamos aquí en el estudio con las integrantes de Una Buena Barba, un fanzine de cultura queer sin afeitar. Y bueno, la primera pregunta, como siempre, es que nos contéis un poco cómo surgió este proyecto y también cómo se hizo el paso de la web al papel, que creo que es una parte muy importante, ¿no?, del proceso de Una Buena Barba. Bueno, pues Una Buena Barba empezó hace ya unos 4 años. Empezamos como una revista digital gratuita. Estábamos básicamente aburridas en Inglaterra sin saber qué hacer y nos, no sé, queríamos crear como una revista de contenidos con los que nos pudiéramos sentir identificadas, porque veíamos también que en el mundo anglosajón había mucho camino ya recorrido sobre el tema y nos faltaba un poco sentirnos parte de eso y también cercano a España, ¿no? Y entonces pues decidimos empezar con el proyecto. Sí, y la decisión cuando volvimos a España de empezar a publicar el fanzine en papel en realidad tenía más que ver con, pues eso, estar en España y tener la oportunidad de hacerlo, porque cuando estábamos en Inglaterra no teníamos dinero, solo teníamos un ordenador y no podíamos permitirnos la inversión necesaria para publicar un fanzine. Tampoco teníamos una red de amigas como la que tenemos ahora, que nos apoyamos entre todas para promocionar los fanzines de las demás, y eso fue crítico. De hecho, habéis ya abordado uno de los temas cruciales cuando hablamos de fanzines, y aunque sea feo hablar de esto y tan de repente, ¿cómo os financiáis? Pues empezamos poniendo de nuestro bolsillo y ahora la verdad es que va solo el proyecto. O sea, con cada número que se vende, pues podemos pagar el siguiente y ya sale fácil en ese sentido. recuerdo algún debate sobre el tema de fanzines y una agridulce discusión sobre si publicidad sí o no en los fanzines. ¿Cómo veis esa posibilidad? Publicidad, pensemos, no de grandes marcas hijas del mal, sino bueno, proyectos más o menos afines que a cambio de la impresión bueno ofrezcan publicitarse. Hombre, la verdad es que para la revista sí que nos planteamos meter publicidad, pero para el fanzine en realidad no. Y sí que es cierto que para el proyecto que estamos preparando ahora, sí que igual se puede hacer algo como más tipo trueque, o sea, no es a cambio de dinero, sino igual, pues yo te doy un espacio y tú me das productos que yo necesito para realizar el fanzine. A mí me emociona especialmente el subtítulo Cultura Queer Sin Afeitar. Por aquí nos preguntábamos un poco por los referentes. ¿Cuáles son vuestros referentes queer de cabecera? A ver, una buena barba se basa mucho en la cultura pop. Entonces es todo... bueno, por supuesto nos encanta Beatriz Preciado y Judith Butler y todas esas feministas maravillosas, pero a la hora de la verdad nos influyen más personas como Beth Ditto, Kathleen Hanna, Tavi Gevinson, nos encanta... Sí, lo que buscábamos también con una buena barba era vernos reflejadas en la cultura popular, que, o sea, lo que hay ahora mismo, más que recurrir a la academia. Entonces queríamos sacarle a todo la punta queer, vamos. Sí, esa es otra de los aspectos por los que más destaca una buena barba y la verdad es que, bueno, no sé si vosotras tenéis esa percepción, pero quizá los referentes queer o ese queerismo al que alude una buena barba está bastante alejado de lo que mucha gente o más de una manera más generalizada se puede entender por estos lares como tal, que es por un lado, como apuntabas, la academia, pero por otro una tendencia a lo queer más desde lo punky, desde los centros sociales. Y vosotras, quizá mi percepción, os movéis en una cuerda, una tierra de nadie, mejor dicho, que por eso también nos preguntábamos por los referentes, porque no abundan por aquí, la verdad. Sí, es curioso que digas eso. Quizá nuestra mayor influencia es la revista Beach estadounidense. Sí, básicamente trata temas que es que puedes leer en cualquier otra revista, pero con la perspectiva que más se acerca a lo que tú estás buscando, ¿no? A lo que estábamos buscando. Ha salido además la palabra popular, cultura popular. ¿Qué entendéis a día de hoy por cultura popular desde una buena barba? Es difícil, lo sé, pero es una cosa que por aquí nos obsesiona. Pues supongo que nos referimos a cosas que están más en lo mainstream, o sea, no tanto cosas underground, que bueno, Kathleen Hanna y Beth Ditto en su día lo fueron, pero ahora ya están en grupos más mayoritarios y más conocidos por todo el mundo. Te puedes encontrar un día una canción de Gossip en un anuncio. Entonces son cosas que escucha todo el mundo. Eso, el matiz sería, ¿hay capacidad de subversión en lo mainstream? Hay que buscarla, si no la encuentras hay que ir a por ella. Exacto. You are, yeah. Volvemos y con esta pregunta que es la del compromiso. Referentes de fanzines, de amigas y no tan amigas, y de las que molaría que fueran nuestras amigas. Un, dos, tres. Responde otra vez. Bueno, uno de nuestros últimos descubrimientos ha sido la Raya Fanzine, que hacen Ida Galván y Jara Perdomo desde Canarias, que además a raíz de eso, como pasa muy a menudo con los fanzines, se han convertido en muy buenas amigas nuestras. Y su último fanzine es sobre iconos, que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotras últimamente también, porque es todo sobre iconos de los 70, de los 90. Sí, también eso, es una perspectiva como de cultura pop, hablando de iconos y tal, pero también feministas y queer, y es lo más, son lo más. ¿Y algún gran clásico? Nuestras abuelas, ¿a quién rescataríais de entre ellas? Nuestras abuelas fanzineras. Sí, sí. Bueno, hemos de decir que en Sangre Fucsia tuvimos el honor de, bueno, entrevistar así un poco en la distancia a través del mail a Karen, la responsable de Ablaze, que puede que sea quizá una de los, bueno, de los referentes o de las primeras chicas que dan el salto y consiguen realmente un poco de popularidad haciendo algo, bueno, tan underground. Una cosa que mola de hacer fanzines o bueno, de un fanzine podcast, etcétera, es poder eso, entrevistar a tus ídolos y un poco acercarlos a ti y no sé, y hacerlos, no sé, acercarlos, sí. Y en el último fanzine que hicimos sobre los 70 tuvimos la suerte de entrevistar a Trina Robbins, que es la reina del cómic underground para nosotras, y eso pues es una suerte, un privilegio y yo qué sé. Y luego en cuanto a fanzines, por ejemplo, el año pasado salió una compilación de Riot Girl en Feminist Press de la Universidad de Nueva York. Y bueno, es una joya porque vienen muchísimos fanzines íntegros de la época y que ya no se pueden conseguir en ningún sitio y la verdad es que es una maravilla. Lo tenemos en un altar en casa. Sí. Me encanta también de cómo se adaptan a los nuevos tiempos. Este fanzine, Ablaze, británico, incluía, o uno de los mayores alicientes eran los discos en plexiglás, ¿no? Plexiglás se llama, ¿no? Flexidisc. Bueno, este material como una especie de, sí, como un vinilo, sí. Pero finito, finito, finito. Y me encanta que en vuestros fanzines, o al menos, por ejemplo, en el de la cultura queer de los 90, incluís con mucho amor una lista en Groove Shark de música. Bueno, es un poco la actualización a los nuevos tiempos. Pues yo estaba repasando un poco la entrevista a Trina Robbins, porque hay una cosa que en Trina, hay muchísimas cosas en Trina Robbins que me encantan, pero con el tiempo se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta muchas, de lo importante que fue su It Ain't Me Babe Comics, y cómo además a partir también de los fanzines setenteros, ochenteros y demás, se utilizaba esa cosa tan interesante que es la cultura pop como forma de hackeo, por así decirlo, de la realidad, que entre ellas a la muy vaciada de significado desde sus inicios Wonder Woman. Sí, esta ya es obsesión personal por una cuestión académica, básicamente, pero bueno. Entonces, me gustaría que... ¿Cómo surge la idea de Trina, más allá de entrevistar a Trina Robbins, más allá de, quiero decir, más allá de fascinación y acercamiento? Quiero decir, ¿cómo fue la entrevista? Y en realidad yo creo que la idea surgió porque estábamos apuntadas a un curso gratuito de Coursera de cómics. Y bueno, y por supuesto estábamos indignadísimas porque no hablaban casi de mujeres, pero sí que mencionaban a Trina. Uh-huh. y nos pareció lo más. Claro, entonces, o sea, es que era como la única mujer del mundo del cómic de repente en ese curso y fue como, no puede ser. No puede ser, hay muchas, gracias a, en fin, a la diosa que diría Tormenta en Patrulla X, pero no es interesante porque es en parte también rescatar a alguien, es hacer un poco de hair story en el sentido que en Estados Unidos sí es muy conocida, además acaba de sacar una publicación, Pretty in Ink, pero aquí por ejemplo es desconocida, vamos, bueno, en realidad todo el tema de superhéroes y cómic en general y mujeres es bastante desconocido, pero bueno, es es importante, quiero decir, lo que estáis haciendo. Quería decir eso. Gracias. Una de las cosas más interesantes que tiene el mundo el apasionante mundo del fanzine, del fanzineo, es la red que se va tejiendo, parece, poco a poco, y luego cuando se va compactando, un poco también lo que comentábamos con las compañeras de Zaragoza, en parte una de las cosas que más satisfacciones da. ¿Cómo habéis ido viendo las puntadas que habéis ido dando desde Una Buena Barba? Pues yo creo que al empezar con la revista online, como obviamente no teníamos recursos para pagar a los colaboradores, obviamente, porque es una cosa totalmente desinteresada, sí que se empiezan a crear redes de gente que quiere colaborar desinteresadamente con la revista y que cree en el proyecto, etcétera. Y eso ya es como el primer punto de unión. Luego ya empiezas a ver otras publicaciones de otras personas que te resultan interesantes, y como yo te hago intercambio, ¿no?, de fanzines, yo te mando el mío, tú me mandas el tuyo, y eso ya un poco comienza a ser... Sí, una cosa que pasa con el fanzine impreso que no pasa con el fanzine digital es que las personas que compran tu publicación luego te escriben para decirte que les ha gustado mucho o lo que mejorarían. Vamos, lo que mejorarían normalmente no, pero para decirte algo bonito. Mientras que cuando era una publicación digital, pues lanzábamos al ciberespacio la publicación y recibíamos silencio. Entonces, en ese sentido, es más agradecido hacer un fanzine impreso. De hecho, bueno, ¿qué tienen los fanzines para que tantas chicas se lancen a hacerlo? No sé si tenéis la respuesta. Y no, en cambio, por ejemplo, dentro de esta cultura o de los inicios, ¿no?, de la cultura más do-it-yourself, más punky, de la autogestión, no tantas tías se subían a un escenario, pero sin embargo sí había tías que se ponían a hablar de los conciertos y hacían sus fanzines. Bueno, es una manera de poder decir lo que quieras y expresar cosas que igual en un medio tradicional no te permitirían. Entonces, en un fanzine, pues es que te da la libertad para decir lo que quieras, ser subversiva. Claro, nadie te va a silenciar en un fanzine. Mientras que subiéndote un escenario, pues igual no te dejan subirte o yo que se pasa cualquier cosa, pero... Te expones a los tomatazos. Claro, justo. Sí. Pero es curioso cómo sigue existiendo también todavía ese miedo a lo público, ¿no? Por así decirlo, ese escenario, esa escena pública en la que estás más expuesta, más visible. Hay quien aboga porque en la invisibilidad se está más segura, pero también hay una capacidad de subversión en el anonimato bastante interesante. Pero luego también existe, por así decirlo, lo simbólico público, lo que de estos espacios que, bueno, hay que reivindicar. Y es curioso porque, como también han enseñado las asambleas, juntas, es, por así decirlo, como un espacio más, un espacio como de seguridad, ¿no? Para que mujeres, chicas que tienen más problemas de empoderamiento, por así decirlo, o que se vayan empoderando poco a poco con él. Sal al ágora y adelante. Y en la pregunta sería un poco, ¿veis en, bueno, cuáles serían las redes que veis como más, que podéis tener detectadas de compañeras? Es decir, de esto se me está yendo un poco de las manos ahora mismo. Pero quizá, bueno, no sé si va en la línea de lo que planteaba Reino Hueco, pero si la cultura fanzinera empieza con la máquina de fotocopias y la grapa y los centros sociales o locales de conciertos, aunque no hayamos, estamos hablando de los 70, etcétera, aunque no nos remontemos tan atrás, ¿veis algún tipo de cambio en el escenario, en la escena de chicas fanzineras, desde que vosotras habéis empezado, hace 4 o 5 años más o menos, ahora? ¿Se han consolidado redes, se han reforzado espacios o escenas, o cómo lo veis? El apunte es que telepatía, Laura, muy bien, gracias. Yo el cambio que veo es que parece que cada vez hay más. No sé si es porque cada vez estoy más metida y lo descubro con mayor facilidad. Y en cuanto a una escena... Por ejemplo, la exposición que de Zaragoza, Chavalas Cine, a las que acabamos de entrevistar, en un espacio, bueno, vale, sube, o sea, que lleva una chica con intereses creativos y un poco alternativo, pero que no deja de ser un espacio institucional, una exposición abierta al público mainstream, que en última instancia está detrás el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre fanzines hechos por chicas, no sé, parece bastante novedoso, quizá, o poco probable hace no muchos años. Sí, no, se van creando redes. Yo creo que sí que está como resurgiendo un poco el fanzine, apoyándose mucho en comunidades feministas. Y, por ejemplo, con el Lady Fest este año tuvimos la suerte de colaborar con las mujeres con Pajarita y crear el Bragacine, entrevistando pues a mujeres que considerábamos pues eso, que lo estaban petando. Y eso, yo que sé, es muy bonito, el crear, pues se crean redes, la sororidad es súper importante y es muy satisfactorio. Sentirte apoyada, es que te da fuerza para seguir. Me acuerdo que salíamos todas de la charla que hubo de fanzines, salíamos todas como con muchísima fuerza y muchísimas ganas de seguir creando cosas. Y las de Chavalas también estaban ahí y es que fue brutal. En este sentido, yo el apunte que tengo detectado desde los 10 últimos años es desde luego un goteo interesante, sobre todo en tema de salones del cómic. Salón del cómic de Barcelona, por ejemplo, las compañeras Tartatatín, que llevan bastante tiempo. Luego ha habido otras, como las del colectivo La Tostadora, que se dedican a hacer trabajos más, libro objeto, en el sentido de 20 volúmenes y ya no hay más, eso es lo que hay. Y bueno, y compañeros, también es curioso, en Zaragoza, Barcelona, quiero decir que la red también luego, lo que comentaban Chavalas Cine, que se amplía al otro lado del Atlántico y más allá, como esta recopilación que os traía por aquí de mujeres escocesas con el Tingle Comic, que se puede encontrar también en internet, teamgirlcomic.com, por ejemplo. Quiero decir que es interesante porque también hay unos grandes apoyos, que es lo bueno que ha traído internet, por así decirlo, ¿no? Que ese tema de la distancia se lo carga. Bueno, ya desgraciadamente se nos va acabando el tiempo. Podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero, así que no descartamos una segunda parte más adelante. Pero sí que antes de despediros, quería preguntaros si se puede adelantar en qué línea van vuestros próximos proyectos. Bueno, estamos preparando un proyecto que va a ser bastante diferente de los fanzines que llevamos haciendo últimamente con la serie Érase una vez la cultura queer y demás. Va a ser un fanzine sobre sexo y comida, basado sobre todo en fotografías de nuestra amiga Iris Encina. Sí, bueno, es una serie de entrevistas a cuerpos diversos, digamos, y en las que se hacen preguntas sobre comida y sobre sexo, y basada en esas preferencias se hace una foto, Iris hace una foto y un poco pues mostramos la relación de ambas cosas, un poco el placer del sexo y el placer de la comida unidos. Suena delicioso. Esperemos que lo sea. Bueno, y en la agenda de hoy traemos un único evento, pero magno. El próximo sábado 8 de febrero a las 12 de la mañana, atención oyentes que cambia la hora, va a organizarse el Movimiento Feminista de Madrid Convoca, una manifestación por nuestro derecho al aborto, nuestro derecho a decidir. La convocatoria es, como decía, a las 12 de la mañana en la Glorieta de San Bernardo, oficialmente la Glorieta de Ruiz Jiménez, y transcurrirá pasando por delante del Ministerio del infame Ruiz Gallardón hasta la Plaza de Callao. Despedimos de este sangre fucsia fancinero, nos despedimos de Miriam y Jessica, de la maravillosa Gaelx, esa telépota, me estoy acordando de ese gag maravilloso de Zoolander, de Dios mío, soy anoréxica, oh Dios mío, ¿puedes leer la mente? Pues ahí estoy yo hoy, súper bien. Y sigo con la despedida con Loli DJ y Dan Spotting, que ha estado con Camille Clodel ahí muy fuerte, y Reino Hueco, que se va debajo del sofá o algo por el estilo. Un abrazo muy grande.